serie de requisitos. No debemos tener antecedentes ni penales ni policiales, ni en nuestro país de origen ni en territorio español. Por tanto, les animo a que si tienen alguna causa del pasado y no se acuerdan, revísenla, cancélenla, que eso les puede afectar a la hora de la nacionalidad española. También me van a pedir un certificado registro civil de nacimiento apostillado y el certificado de antecedentes penales del país de origen. Bien, recapitulando entonces un poco, el examen sobre conocimientos generales se lo libran si han estudiado la ESO, recordemos, para las personas que nos siguen desde otros países o que de pronto no están al tanto, es la educación secundaria obligatoria. Claro, Jorge, y también para poder escuchar. Sí, dime. Sí, le quería preguntar si es obligatorio para un extranjero obtener la nacionalidad española o la doble nacionalidad, tener que hablar bien el idioma español. Vale, es importante, Jorge, ese punto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un público que habla mayoritario o que habla 100% español y que el castellano es su lengua materna. Pero, por ejemplo, de otros países donde sabemos que no, por ejemplo, Brasil o, por ejemplo, los países árabes. Esta gente también tiene, las personas tienen derecho a hacer. No, y también hay una cantidad de países caribeños. Correcto, pues si nuestra lengua materna no es el castellano, debemos superar otro examen que es el DELE, ¿vale? Y también debemos, aparte del CSE, hacer este examen de conocimiento de español para poder presentar este expediente de nacionalidad y que sea apto para nosotros, porque ya que estamos en España y llevamos tanto tiempo, tenemos que hacerlo. Sí. Tenemos que hablar el castellano. Hombre, son muy escasos. Los casos precisamente de personas que se puedan encontrar aquí en España y que no hablen el español, pero los hemos visto, ¿no? Sí, o simplemente así por abordar es un requisito, ¿no? Exacto, es por abordar un requisito para que tengamos todos un poco igualdad de condiciones, todos sabemos una base del castellano, entonces si nos hemos desenvuelto aquí en España, lo mínimo es saber el idioma. Sí, y porque es indispensable para que una persona lleve una vida normal en este país, como español, tiene que hablar, lógicamente, el idioma predominante, el español. Continuemos con el tema de la nacionalidad, abogada. Vale, le comento, Jorge. Otro punto a tener en cuenta, hay muchas personas ya mayores, ya que son adultos, muy mayores, que podemos pedir lo que es la dispensa de nacionalidad. Debemos tener en cuenta que debemos comprobar de que, por ejemplo, no se sabe leer ni escribir. Pedimos esta dispensa con las pruebas oportunas y ya nos dirá el Instituto Cervantes si podemos o no optar a hacer el examen o no sabe cuándo el examen, por ejemplo, un examen oral o un examen o directamente no hacerlo. Pero entonces, en este caso sería para personas analfabetas. ¿Y si es sí, el caso analfabeta o muy mayores, o muy sí, mayores que, por ejemplo, Jorge, tienen alguna minusvalía, o no escuchan bien, no ven bien, ¿vale? Ya que tienen alguna dificultad. Entonces, podemos alegar, aportando siempre pruebas, no solamente, es que soy mayor de 65 años y por este motivo estoy exonerada de hacer el examen. No, debemos justificar por qué no puedo estudiar, qué hay dificultad que tengo para poder hacer. Justificar esa discapacidad, ¿no? Exacto, o por ejemplo, mira, mi padre o mi abuelo solamente hizo hasta primero de primaria o ni siquiera lo pudo hacer por muchas circunstancias en el pasado y es verdad que le entiende, pero no sabe leer ni escribir. Entonces tenemos que podemos hacerlo para exonerarle de este examen. ¿Qué tanto están solicitando la nacionalidad o doble nacionalidad española los inmigrantes en España, Luz, bastante, según su experiencia? Sí, llegado a los 2 años las personas ya quieren hacerlo, ¿vale? Incluso abogada, había visto en internet que pueda hacer el examen ya. Acaban de tener su primera tarjeta y quieren hacer el examen de nacionalidad ya. Lo que yo les digo, si quieren hacerlo, perfecto. Porque el examen tiene una validez de 4 años, pero que sepan que hasta que no tenga los 2 años de residencia legal y continua, es a partir de ahí que podemos hacerlo. Pero sí, la verdad es que la gente mucho más se anima porque dicen que es algo importante, que la nacionalidad española les ayuda, que no quieren seguir siendo hacer el trámite de extranjería, que conlleva muchos tiempos, muchos plazos, a veces muchos requisitos, y por tanto, llegado el término de 2 años, podemos hacerlo. Ahora, Jorge, importante, el tema del plazo de resolución, ¿vale? Yo soy sincera, que tengo expedientes muy rápidos, un mes y medio, 6 meses, 8 meses o 4 meses, pero también lastimosamente, y no solo yo, sino en todas las oficinas que llevan, en todos los despachos y en todas las asesorías, nos pasó lo mismo. Hay expedientes de más de un año retrasados, ¿vale? Pero ya no depende de nosotros, sino que depende de cuándo se revise el expediente, del tiempo que tarden en revisarlo. Entonces les digo que por favor tengan un poco de calma, de paciencia. Llegado ese tiempo, llegado un año, si no se resuelve, hay medidas, hay formas para poder hacer recursos, reclamar y decirle al Estado, estoy esperando, ¿por qué tanto tiempo? Pero el tiempo de respuesta no depende de nosotros los abogados. Luz, cuando una persona extranjera obtiene la nacionalidad española, ¿tiene que permanecer en territorio español? ¿Tiene que seguir viviendo en España? Vale, eso es importante porque muchísimas personas tengan en cuenta que no es de origen, sino que es adquirida. Si pasado 3 años de yo no utilizo la nacionalidad española porque me voy a mi país de origen, tengan en cuenta que si quieren regresar después para sacar, por ejemplo, el DNI, van a tener problemas, van a expedir un certificado de nacimiento español y se pueden encontrar con la sorpresa de una nota al margen izquierdo donde diga que se ha extinguido porque no ha utilizado la nacionalidad española. Si la idea de ustedes es irse a vivir de nuevo a su país de origen o a otro país distinto, por favor, inscríbase en el consulado español, vayan a la embajada, hagan uso de esta nacionalidad española para no perderla. Porque si para algo, si la queremos y la hemos adquirido es porque queremos hacer uso y queremos ser españoles. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que estábamos comentando hace un momento, aquellos descendientes de españoles que pueden estar viviendo en América Latina o en cualquier otra parte, pero que simplemente quieran obtener la nacionalidad. Sí, en ese caso, claro, es distinto. ¿Por qué es distinto, Jorge? Porque será una nacionalidad de origen, no una nacionalidad por residencia, ¿vale? Entonces, ellos entonces sí que, la diferencia digamos, es por residencia, por haber estado residiendo aquí. Bien. Correcto, si resido o tengo de origen, entonces dependerá, la podré perder o no. Bien. Luz, ¿y cómo es la nacionalidad española? ¿Luego hay que renovar ese documento o vale, se acaban las renovaciones? ¿Cómo es la cosa? Vale, nos olvidamos ya de ser extranjeros, seremos de origen boliviano, ecuatoriano, colombiano, peruano, pero nacionales españoles. Por tanto, nos olvidamos ya de trámites de extranjería y cuando, digamos que cuando llega la nacionalidad, el cliente se olvida de nosotros o sigue algún tema puntual a lo largo de su vida, pero una vez sean españoles, hacemos la jura, tenemos certificado de nacimiento porque nos inscriben el nacimiento aquí en territorio español y solicitamos cita en Policía Nacional para que nos expidan nuestro DNI y nuestro pasaporte como españoles. Y ya simplemente habría que renovar el DNI cuando se caduque y ya está. No tenemos que hacer ningún trámite, ningún papeleo como lo tenemos que hacer ahora en extranjería. Muy bien. Consideraciones importantes. Importante tener en cuenta cómo se computan los plazos para tener nacionalidad. Es importante porque la gente se confunde bastante. El examen lo podemos hacer ahora, ir adelantándolo y teniéndolo ahí para cuando llegue el tiempo. Y cuidado con los antecedentes penales y policiales. Recordemos lo que se ha hecho en el pasado. Revisemos si ya están cancelados o no, porque después vienen las sorpresas. ¿No puede tener la persona antecedentes penales o policiales? Correcto. Mucha gente, es que no me acordaba, pensé que eso no me importaba, eso fue cuando era joven y al final no cae en el olvido, se queda en el sistema y muchas veces no se baja. Entonces, por favor, hay que cancelarlos. ¿Y desde cuándo se puede solicitar la nacionalidad española respecto a los menores de edad? Vale, eso es importante, Jorge. Si ya el padre es español, inmediatamente cuando era la nacionalidad española se puede ir al registro civil y solicitar la nacionalidad por opción. ¿Por opción por qué? Porque ya soy hijo o hija de un ciudadano español. Estoy bajo la patria potestad de un ciudadano español. Estamos hablando de menores de edad, ¿vale? También es un tema que podemos abordar más a profundidad el próximo día, porque esto depende de las edades y demás. Importante, si el menor ha nacido en España y los padres son residentes, estamos hablando que cuando el menor lleve un año de residencia legal, se le podrá solicitar su nacionalidad por residencia al año. Eso es uno de los casos que en lugar de ser 2 años es 1 año. Pero los padres deben estar legales, el niño también. Y cuando el niño lleve 1 año de legalidad, podemos ir a solicitar la nacionalidad por esta vía. ¿Quiere decir, Luz, que si los padres están en situación irregular el niño también lo estará. Correcto, es importante eso que lo sepan. Si están en situación irregular y si en algunos casos, como he visto, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, que el niño no es español, para que el niño tenga una residencia, los padres tienen que estar legales, no simplemente por el hecho de nacer en España van a estar legales ni ser españoles. Este tema es muy importante porque viene a ser la excepción, ¿no? En el caso sí, de correcto. Latinoamérica. Correcto, se reduce a un año simplemente por haber nacido en territorio español y tener un año de residencia legal. Aplica a todas las nacionalidades, independientemente de que sean iberoamericanos o no. ¿Y cómo se puede superar ese impasse, es decir, volver a como se estaba anteriormente? Lo digo, Luz, porque de repente a veces tenemos la oportunidad de hablar con embajadores, gente que tiene la capacidad de redireccionar las relaciones entre dos países. Y sabemos que fue un auténtico dolor de cabeza cuando en aquel entonces, por iniciativa de Hugo Chávez, Ecuador y Bolivia, decidieron pues establecer ese cambio de que los hijos de los ecuatorianos y bolivianos que nacieran en el extranjero seguían siendo de esos países, con la nacionalidad de esos países, y que se ha convertido en un dolor de cabeza para los miles de inmigrantes que tienen hijos o que escogen a España para tener una familia. Entonces, ¿cómo se podría redireccionar eso, corregir y para facilitar las cosas a las personas inmigrantes? Vale, lastimosamente eso ya es política entre los estados. Ellos piensan que no sé por qué lo piensan, porque al final tú naces de padres colombianos, ecuatorianos, bolivianos y sigues teniendo tus raíces, tus costumbres y no se van a perder. Han pensado que de esa manera estaban como más ligados al país originario, pero no es así. Tendrían que pensar de otra manera, vivir como se vive el extranjero aquí, para que sepan que las raíces, las culturas se mantienen, nunca se pierden, incluso se gana más. Entonces, lastimosamente, si ellos no cambian esa mentalidad y ven que que aunque vivimos aquí y nazcan aquí, se convive con ambas culturas y no se va a perder el origen. Entonces, tenía que pensarlo de otra manera. Sí, pero sí hay entonces una diferencia entre ciudadanos de uno u otro país a raíz de esta medida. Claro, Jorge, porque por ejemplo los colombianos que tienen hijos en España a día de hoy, esos niños serán españoles y los padres pueden regularizarse por esta vía. En cambio, un boliviano, un ecuatoriano, un hondureño no. Tienen que esperar la vía de un arraigo social, por ejemplo, para poder darle documentación a sus hijos, porque si no, los niños no van a tener ningún documento. Bueno, recemos para que eso no ocurra con el caso de Colombia, ¿no? Exacto, por ahí habían dicho que querían cambiarla, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Sí, vea usted. Eso habían dicho. Retomando los pasos de aquel eje de la izquierda latinoamericana. Bueno, ese es tema, exacto, otro asunto. Correcto. Sí. Bueno, pues alguna recomendación importante sobre este particular, la nacionalidad española por parte de los inmigrantes. Vale, importante, sí. Vale, hay que tener en cuenta que cada caso es distinto, entonces no solamente existe, como lo hemos hablado hoy, nacionalidad por residencia, estamos hablando de residencia por opción, nacionalidad por adopción, hay muchísimos casos, entonces cada uno de ustedes no se compare con el resto porque podemos tener un caso particular y les podríamos incluso ayudar de qué manera ser españoles antes de lo que ustedes creen. Luz, obtener la nacionalidad española, especialmente para las personas de origen latinoamericano, ya lo decíamos, luego de estar 2 años residiendo legalmente en España, se puede, correcto, solicitar la nacionalidad o doble nacionalidad. Ahora bien, y aquí quisiera que nos ayude a entender un poco, ¿hay más derechos? ¿Hay alguna diferencia entre renunciar a la nacionalidad de origen y tener la doble nacionalidad? Vale, hay que tener en cuenta que en España no, ¿vale? En España estemos residiendo legalmente, incluso si no tengamos documentación o seamos españoles, tenemos unos derechos adquiridos. El problema cuando se renuncia es de cara al país de origen. Si quiero regresar, por ejemplo, si quiero entrar al territorio español, al territorio nacional, me pueden poner algún inconveniente de por qué he renunciado. Incluso en algunos países ponen una multa para poder regresar. Entonces es ahí donde se va a tener el problema, pero para una vida en España no, porque aquí seremos españoles, entonces aquí no vamos a utilizar nuestra nacionalidad de origen. ¿Y hay represalias, Luz, para los ciudadanos cuando regresan a sus países por haber renunciado a la nacionalidad? En el caso de a nivel administrativo, sí, me han contado que dicen que porque han renegado de la patria, que tiene que, si quiere estar ahí, se lo reclaman, incluso cuando entra, porque no entra con este pasaporte español, entiende que entra con su pasaporte de origen, les ponen incluso multas porque entran ahí su pasaporte, en fin, se lo ponen bastante complicado. Entonces, si ustedes no van a volver nunca a su país de origen y quieren renunciar, lo hagan, pero si algún día van a regresar y demás, van a vivir allí, no está de más que mantengan las dos, no les da ni les va a quitar, no les perjudican nada. Entonces, sobre la mesa, doble nacionalidad y nacionalidad española, haya renunciado o no, tiene los mismos derechos en España, el extranjero. Sí, correcto. Aquí seremos españoles y tenemos los mismos derechos, así que no nos preocupe de que no renuncio porque voy a perder el derecho o porque no me van a dar sanidad. No, eso no es así. Antes, al contrario, van a ser español y por tanto tendrá plenos derechos y obligaciones también como español. Pero, ¿qué puede llevar a una persona a renunciar a la nacionalidad de su país, Luz? Por ejemplo, el caso de las personas asiladas que han sufrido muchísimo en su país de origen. Cómo los ha maltratado el país, por decirlo así, lleva a decir: yo no voy a volver, no voy a regresar nunca más, no tengo familia allí, es verdad que aman al país, pero por la violencia ya no pueden regresar y por tanto deciden renunciar porque nunca lo van a utilizar y se quedan con la española, que al final es uno de los pasaportes más poderosos que hay en el mundo, nos abre muchísimas puertas en muchos países. Entonces, tener un pasaporte español, tener la nacionalidad española, es buena idea. Sí, claro que sí, Jorge. Por ejemplo, no vamos a necesitar un visado para muchos países, como por ejemplo Estados Unidos. Si quiero entrar y salir libremente, no tengo que estar preocupado de ¡ay, se me va a caducar mi tarjeta de residencia! O está en renovación y no puedo salir, solicitar permiso de regreso. Muchas cosas nos puede permitir, por ejemplo, emigrar a otro país europeo sin necesidad de volver a empezar desde cero. Allí seré un ciudadano de la Unión Europea y lo tendré muchísimo más fácil para vivir, por ejemplo, en Alemania, en Francia. Usted, como abogada que trabaja la extranjería, que tiene muchos años de experiencia llevando estos temas, y como también ciudadana española de origen inmigrante, en este caso colombiano, ¿aconseja obtener la nacionalidad española a los inmigrantes? Sí, Jorge, la verdad que sí. Nos vamos a abrir muchísimas oportunidades, ya no en España, sino si queremos emigrar a otros países. Y al final nos quita también esa burocracia de estar haciendo tanto papeleo. Pero bueno, también decirle que no es obligatorio, pero sí que lo aconsejo, porque nos abre más puertas al resto de países donde queremos poder emigrar y no nos va a quitar nada. Vamos a tener, el origen siempre va a estar allí, así que el ser españoles no va a perjudicarnos en nada ni vamos a renegar de estos orígenes. Luz, muy amable, muchas gracias. No olvide también recordarnos la forma de contactar con usted para todas aquellas personas que de pronto quieran iniciar el trámite de la obtención de la nacionalidad española. Bien, Jorge, mi número de móvil, tanto puedo tener por Facebook, estamos también en Facebook, Instagram, Dos Cápsulas Jurídicas, mi número de móvil 658-969-614, y recordarles, por favor, que las citas en la oficina es previa agenda, ¿vale? No podemos decir, estoy aquí, no me puedo atender. No, porque tenemos para cada uno de ustedes un espacio personalizado y, por tanto, no atendemos sin cita previa. Luz, ¿y la oficina dónde está? Estamos cerca de Juan Llorens, calle San Ignacio de Loyola 21, Entresuelo, ¿vale? También para que sepan y tengan claro que no se trata de una abogada pirata ni nada por el estilo. No, ahí tenemos la oficina, sí. Entonces nada, bienvenidos a todos. Es la confianza de tener una profesional completa, ya lo decía al principio, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas, ya lleva muchos años abordando el tema de la extranjería en España y de una forma exitosa. Tenemos la fortuna de tenerla precisamente aquí en el Café Mañanero. Luz, muy amable y que tengas un feliz día. Gracias a ti, buen día, Jorge.

de noticias en los titulares, la fotografía de portada del diario El Mundo. El ministro, cuerpo a la consejera del Banco de España, las declaraciones de debes renunciar, necesito tu plaza para otra persona, fueron parte de los titulares más importantes con respecto a la economía, pues fue tasativo con Judith Arnal cuando la convocó en su despacho el pasado lunes para hacer un hueco en la cúpula de El Supervisor. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Pasamos ahora a Latinoamérica, empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, exportaciones colombianas cayeron un 2,5% en agosto por unas menores ventas de carbón y petróleo. Por otra parte, dice el principal periódico de los colombianos que la Cámara ya aprobó 53 artículos de la reforma laboral. Avanzó pago de recargos dominicales y festivos del 100% y polémico artículo sobre licencias. Se pregunta también El Tiempo hoy, ¿qué pasó con los hallazgos de gas calificados como los mayores de la historia de Colombia? La llamada provincia gasífera en el suroccidente del Mar Caribe junto a Orca están aún en evaluaciones. Por su parte, seguimos, Carlos. Adelante. Seguimos. El diario El Mercurio de Chile titula: la nueva ola de homicidios en Santiago mejora la protección de testigos y la inteligencia policial, pero se abren nuevos ejes para abordar lo que sería una de las mayores crisis de inseguridad que ha vivido la capital chilena en los últimos años. Entre otras las noticias, posibles suspensiones y remociones podrían volver a complicar la integración de las salas de la nueva Junta Suprema para los tribunales del próximo periodo. Y en internacionales se habla acerca de que se entregó el Premio Nobel de Medicina al hallazgo del microARN, una clave para el futuro desarrollo de curas para enfermedades que hasta ese momento no podían haber sido estudiadas antes de este tipo de descubrimientos. Pasamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. Atención al diario Libre, que destaca hoy en primera página que Migración ha deportado más de 9.000 migrantes en condición irregular en 7 días de operativos. Lee Ballester dijo que trabajan con ahínco para cumplir la meta del gobierno de deportar 10.000 semanal. Atención, voy a permitirme ahondar un poco más en esta noticia porque, repito, tiene que ver con inmigración. El director general de Migración es el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que reiteró en una nota de prensa que todos los operativos se realizarán con respeto a los derechos humanos, con prudencia y con uso proporcional de la fuerza, como planteó el presidente Luis Abinader en el Consejo de Defensa y Seguridad. El caso es que la Dirección General de Migración informó este lunes que trabaja con ahínco para cumplir la meta de deportar, atención, 10.000 extranjeros indocumentados cada semana, como se dijo o se prometió por parte del gobierno a través de un comunicado. Se llegó a la meta de 9.117 extranjeros en solo el día lunes. Seguimos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: más de 1.200 inversionistas y ejecutivos asistirán a la APEC CEO Summit. Anunciaron así uno de los principales congresos que llevará nuevos blindajes para la economía próxima del Perú. Se analizarán las tendencias globales, al igual cuáles podrían ser los métodos de inversión en una de las visitas de parte de distintos empresarios para poder invertir más de 25 millones en la transformación de una Lima distinta que cree oportunidades de empleos para todos. En otro de los titulares, excongresistas han sido cuestionados al unirse al partido de Antauro Humala. Siguen las polémicas y las declaraciones, mientras que entre los deportes, Itzel Delgado logra el oro en los Panamericanos de Surf para Perú. Pasamos ahora a dar cuenta también de los titulares en que nos comparte hoy el diario El Clarín de Argentina. En primera página, Cristina Fernández de Kirchner sale a buscar apoyos para presidir el peronismo. Por su parte, el Diario Nacional de Venezuela, la depreciación del bolívar marcó una subida en la inflación en el mes de septiembre. La tasa se situó el pasado mes en 3.4% y la anualizada en 46%, una aceleración en aumento con respecto a los precios que tuvieron lugar hasta el mes de agosto. El Banco Central de Venezuela hizo también una primera intervención cambiaria de octubre. El Banco Central inyectó al sistema financiero 80 millones de dólares, 29 millones de dólares más que la semana anterior para el precio establecido de 40.60 bolívares por euro y 37.04 bolívares por dólar. Entre otro de los titulares, se estableció un sismo de 4.9 grados en Sucre, sacudiendo el oriente y el centro de Venezuela. Y en internacionales, a partir de un gusano, se descubrió el premio Nobel de Medicina que recayó a los investigadores estadounidenses Victor Ambos y Gary Kufnuf por el hallazgo del desarrollo del microARN, un tipo de molécula que permitirá un papel crucial en la regulación de actividades de los genes y, por supuesto, la investigación para enfermedades que hasta este momento no podían haberse desarrollado sin este descubrimiento. Pasamos ahora a dar cuenta también del titular más importante que destaca hoy el diario El Expreso. Encuentran cocaína oculta en fundas de ingredientes de colada morada. La droga iba a ser enviada en varias encomiendas desde Quito a España. ¿Qué tenemos para rematar, Carlos? Por su parte, encontramos también en el diario El Universal de México. Hablamos de uno de los diarios de principal circulación en el país norteamericano. Entre las noticias más importantes del día nos encontramos justamente con que el CIMIC propone 650 proyectos de infraestructura, mientras que se deslinda por parte de distintos estados con respecto a la dirigencia nacional del PRI. Ante la nueva toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México anuncia que espera un mayor apoyo por parte de los nuevos detractores, mientras que las olas de inseguridad ante la llegada de la nueva presidenta continúan en diversos estados y siguen formando parte de las noticias de las últimas semanas, el aumento de la inseguridad que se ha vivido tanto en Puebla como en Ciudad de México. Precisamente. Es noticia hoy en México, un hecho que ha conmocionado al país entero, ¿no? Y que da muestra de la enorme inseguridad que está sufriendo el país. Decapitaron a un alcalde que apenas llevaba 6 días de haberse posesionado y tenía todas las intenciones de trabajar en temas de paz. Estamos hablando del alcalde de Chilpancingo, sí. Joven incluso, el alcalde, y es un hecho que demuestra el terror que intentan poner en la población el crimen organizado. Es el México que se ha encontrado la presidenta Claudia Sheinbaum, que tendrá que ponerle mucha atención al asunto. Es uno de los grandes retos del país, la inseguridad, el crimen organizado. Y nosotros que hacemos una breve pausa porque de vuelta vamos a estar dando una mirada a las tendencias en las redes sociales y al personaje del día. No, Carlos, creo que hemos cogido de tiempo. Vamos inmediatamente a darle con las tendencias en las redes sociales. Brevemente, ¿cómo está el panorama? ¿De qué se está hablando en estos momentos? Lo más comentado justamente es la cinta del Joker 2, las declaraciones de su director Todd Phillips, que anheló que el último fin de semana, el fin de semana de estreno de su nueva película, se mantuvo recluido en una cabaña, alejado de todo, pues no quería escuchar acerca de cómo el público estaba recibiendo esta nueva cinta que, recordemos, en apenas 3 días ha sido un fracaso para Warner Brothers, una de las secuelas más esperadas por parte del fandom de DC. El hashtag de salud mental fueron parte de lo más comentado el día de hoy, junto con el hashtag de la revuelta y el nombre de Taylor Swift fueron parte de lo más comentado, pues finalmente Taylor Swift se convierte en la cantante con el patrimonio más alto en el mundo, superando a la cantante Rihanna, siendo la persona más millonaria en el rubro de las artistas femeninas. Entre otros de los nombres importantes tenemos el hashtag de MasterChef Celebrity y el nombre de Peter Lim, el dueño de el Valencia, fueron parte de lo más comentado, ya que está haciendo noticia el Valencia por el nombre de Dani Cuesta. El valencianista y su mujer llevan retenidos en un hotel de Singapur sin salir desde el pasado viernes. Se les han retirado los pasaportes. Se publicó

Generality, 641-3671-24 y contrata tu seguro ya. Constructora Bolívar llega a Valencia. Es la oportunidad para comprar vivienda nueva en Colombia. Nuestro equipo estará presente el 11, 12 y 13 de octubre en el Hotel NH Center, calle Ricardo Micó, 1, Valencia. Estaremos desde las 11 de la mañana. No olvides traer tu cédula colombiana. Constructora Bolívar. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. En el Café Mañanero, el personaje del día. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo, ¿cómo va la cosa hoy? El personaje del día se trata de el youtuber Jack Doherty, un youtuber que chocó su McLaren mientras transmitía en vivo y tuvo que ser represado por parte de las autoridades, ya que el accidente automovilístico generó polémica en la plataforma de streaming Kick, que canceló su cuenta. Esto sucedió el pasado domingo por la noche, donde este youtuber y streamer de apenas 20 años, con más de 15 millones de suscriptores, protagonizó un accidente en los Estados Unidos cuando, durante un streaming en vivo en la plataforma de Kick, conducía un McLaren 570S, evaluado en más de $200,000 por una autopista de Miami. En plena lluvia, la distracción y las condiciones adversas provocaron un choque contra una barrera de seguridad, haciendo que el automóvil derrapara sin control por varios carriles. Todo quedó captado en video. Se observó a Doherty mientras miraba su teléfono fijo, la lluvia caía sobre él y en el momento en el que el vehículo perdió la estabilidad se escucharon los gritos mientras el coche se deslizaba. Tras el impacto y que al salir del vehículo se podía ver visiblemente alterado a esta persona, el accidente ocurrió en vivo con alrededor de 185 mil personas conectadas a este momento y a pesar de que la transmisión fue retirada, la plataforma de Kick decidió retirar la cuenta de esta persona al establecer que había roto no solamente la ley al conducir bajo de una forma irresponsable, siendo aún menor de edad, ya que recordemos, en Estados Unidos, a los 21 años es que se cumple la mayoría de edad, y el propio Doherty compartió un video donde pedía a un transeúnte que sostuviera su móvil mientras él salía por la ventana del coche, un comportamiento que avivó aún más las críticas, pues establecen era sumamente irresponsable mostrar eso también a personas que lo siguen y que, por supuesto, podrían copiar este tipo de comportamientos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, gracias por acompañarnos. Aquí está la actualidad deportiva, Latino Deportes. A nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entramos en materia. Por un lado tenemos eliminatorias suramericanas, por cierto, con algo de polémica en las elecciones de Uruguay, en la interna de Uruguay. Recordemos que Luis Suárez se despidió recientemente de la Celeste y que el técnico de hace tiempo ya es Bielsa, el polémico Bielsa, que tiene un método bastante controvertido, si bien es un aplicado del fútbol, un estudioso del fútbol, pues hay un rifirrafe luego de la salida de Luis Suárez, el veterano Luis Suárez, el que estuvo en el Barcelona, el que estuvo en el Miami, allí finalizó su carrera. Bueno, todavía está, ¿no? Todavía está, tengo entendido, Carlos, y todavía sigue en el Miami, pero ya de la selección se ha despedido. Y hay una enorme polémica con Bielsa en la que ha entrado, atención, Federico Valverde, el jugador del Real Madrid. Y ahora mismo, la principal figura o una de las principales figuras de la selección uruguaya que está disputando las eliminatorias. Pero por otra parte también encontramos una especie de rifirrafe o contestación entre los técnicos de Colombia y Bolivia. La jornada 9 de las eliminatorias suramericanas se va a abrir con este compromiso que se va a jugar en El Alto. Justamente el tema de la altura está dando mucho de qué hablar. Y por otra parte tenemos, como no, la Nations League, que es donde está participando España, porque mientras al otro lado del Atlántico tenemos las eliminatorias suramericanas, acá en Europa tenemos un torneo que es la Nations League, que todavía no se juega allá en América Latina, pero que pensamos que en algún momento llegará. Pues bien, España tiene compromisos y Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la programación. Pero hay más para compartir aquí en Latino Deportes. Luego de que David Alonso lograra el título de Moto 3, estamos hablando del Campeonato Mundial de Motociclismo en Colombia, como es natural, muchos colombianos se alegraron, nosotros aquí lo destacamos, y el gobierno de Colombia no fue la excepción. Claro está, hay una diferencia enorme de que el Ministerio del Deporte de Colombia salga a presumir de los triunfos de un corredor que simplemente ha querido llevar los colores de la bandera de Colombia a apoyar. Normalmente, cuando los gobiernos presumen de los triunfos de sus deportistas, es porque han estado apoyando. Pero en este espacio hemos sido testigo porque hemos escuchado a los padres de los deportistas, en este caso motociclistas que corren acá en España, de ver cómo los han engañado. Los han engañado, les han prometido y luego no les han cumplido, ni siquiera les contestan las comunicaciones. Eso lo escuchamos recientemente aquí con un piloto. Todo esto lo vamos a abordar porque hay una polémica entre la familia de David Alonso y el gobierno de Colombia. Pues entramos en materia y vamos a empezar, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de los compromisos de la Nations League, que es donde encontramos a la selección española de fútbol. Y si todos los ojos del fútbol mundial están puestos en las eliminatorias suramericanas que arrancan este jueves y en donde estas selecciones están haciendo sus ajustes, aquí en Europa también las selecciones están siendo tenidas en cuenta porque tienen la tercera jornada de la Nations League. Y es que veremos tremendos encuentros. Uno de ellos, indudablemente, es el duelo entre Italia-Bélgica, jueves 10, 8:45. Pero tendremos otros partidos también que llegarán o atendrán toda la atención, como es el de Croacia-Escocia. Asimismo, el de Inglaterra, que se enfrenta a Grecia el mismo jueves, 8:45. Recordemos que Alemania se enfrentará a Bosnia y Herzegovina, 8:45 ya del viernes. Y ese mismo viernes es el partido de Croacia-Escocia. Y España no puede estar de ver un partidazo, que es el de Dinamarca, porque España espera a Dinamarca el sábado a las 8:45. Una España que tendrá una baja ostensible, o dos bajas, podríamos decir. Por un lado, Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid, que prácticamente se pierde la temporada y no podrá jugar ni con la selección ni con el Real Madrid. Pero asimismo, Ferran Torres, que ha quedado también por fuera de esta convocatoria. Y el partido de Polonia-Portugal, que tiene todas las de atención mediática, ya que Robert Lewandowski se está convirtiendo nuevamente en un excelente goleador con el Fútbol Club Barcelona. Y Portugal no se queda atrás porque tiene al máximo goleador del fútbol mundial de toda la historia, Cristiano Ronaldo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces a recordar la programación porque ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. La novena fecha se juega este jueves, o por lo menos empieza, y será con el compromiso entre Bolivia y Colombia. Se juega a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros hemos estado dialogando con gente que conoce del tema de la altura, porque genera algo de polémica. Y sí, cuenta el tema de la altura, pero no tanto, no es determinante. Y no es que nos lo digan, es que la historia dice eso. Son los resultados. De tal manera que encontramos una especie de rifirrafe. Mientras Carlos Angulo nos recuerda también la programación, los partidos completos, el horario, para que nadie se pierda el partido, porque algunos incluso juegan horas que perfectamente se pueden seguir acá sin necesidad de madrugar, la programación de la novena fecha de las eliminatorias suramericanas. Bueno, encontramos una especie de rifirrafe entre el técnico, o los técnicos, mejor dicho, de Colombia y de Bolivia, contestaciones que van y vienen en torno al tema de la altura. Hay una queja de si jugar a ese nivel, pues es conveniente. El caso es que el seleccionador de Colombia se medirá este jueves a Bolivia. Repito, en el marco de estas eliminatorias, el equipo colombiano tendrá que ir a El Alto, uno de los escenarios deportivos con mayor altura del mundo, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Este será el segundo juego que la selección del altiplano, es decir, de Bolivia, dispute en este estadio después de dejar su sede en La Paz. El pasado 5 de septiembre logró derrotar 4-0 a Venezuela para soñar con ir al Mundial del 2026. Es por eso que la selección Colombia está tomando todos los recaudos necesarios para afrontar el juego, que tendrá una dificultad física extra para sus jugadores. En consecuencia, el cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, decidió que su equipo se concentrara en Cochabamba, ciudad boliviana ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, antes del juego de este jueves. No hay una receta mágica, uno busca variantes que intenten apaciguar efectos de la altura. Estamos haciendo lo posible desde el área física, médica y táctica para plantear un partido inteligente, es lo que ha dicho Néstor Lorenzo. Bueno, el caso es que, a su vez, dio a conocer también que tiene medidas establecidas en caso de que sus jugadores les falte el aire. De acuerdo con las declaraciones que publica la prensa colombiana, ha dicho que tienen que, en caso de una situación especial que suelen ocurrir, estar preparados también. Bueno, todavía nadie se ha muerto por jugar a esas alturas. Sí hemos visto muchos deportistas sufrir de infartos, es decir, lo cual es común al nivel del mar. Por lo tanto, quizás hay que bajarle un poco la temperatura a la polémica de la altura, tal vez. Carlos, recordemos brevemente la programación. Recordemos que esta semana tenemos las fechas de lo que serán lo que continúa en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el Mundial de Norteamérica, que tendrá lugar en los Estados Unidos, México y Canadá. Y es por ello que en estos momentos que se encuentra en la tabla de posiciones, recordemos, Argentina a la cabeza, seguida por Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil y Venezuela en los puestos clasificatorios. Después tenemos a Paraguay en la posición de repechaje y a Bolivia, Chile y Perú en los tres últimos puestos. Se jugarán próximamente lo que será la fecha número 9 y número 10 de estas eliminatorias. Concretamente, esta semana, dentro de ya dos días apenas, el jueves 10 de octubre tendremos los partidos de Bolivia y Colombia, Ecuador y Paraguay, Venezuela, Argentina, y durante la madrugada también tendremos el de Chile, Brasil, y por supuesto el viernes 11, el de Perú, Uruguay. Hablamos de la fecha número 9 de las eliminatorias sudamericanas y la fecha número 10, que tendrá lugar la próxima semana, el día martes 15. Colombia recibirá a Chile, seguido por Paraguay a Venezuela. El Uruguay-Ecuador también se jugará ese mismo día, y cerraremos la jornada con Argentina, Bolivia y Brasil recibiendo a Perú, cerrando así estas últimas fechas, que serán las penúltimas de este año, Jorge, ya que recordemos que la fecha 11 y 12 serán las últimas de este año 2024, que tendrán lugar a finales de noviembre, cerrando así el ciclo de este año, iniciando uno nuevo en enero del 2025. El rifirrafe que les está hablando entre los técnicos de Bolivia y Colombia es que el técnico de Bolivia, Oscar Villegas, aseguró que dicha aclimatación no aportará nada a Colombia. Que recordemos, esto está sucediendo porque Bolivia aumentó, digamos, el nivel. Sí, decíamos aquí, se fue un piso más arriba. Claro, porque por lo normalmente los partidos se jugaban en un estadio que estaba a unos 3.000 pies de altura. Vale. Carlos, vamos a rematar con la polémica que hay en la selección boliviana, ya esta es interna de Bolivia, perdón, de Uruguay. De Uruguay, claro, lo que está sucediendo junto por las declaraciones, primero de Luis Suárez ante la dirección de Marcelo Bielsa, y que ahora están siendo respaldadas, que era lo que nadie esperaba, el giro de acontecimientos, es que el actual capitán de la selección uruguaya, Federico Valverde, establece que Luis Suárez no exageró en sus declaraciones. Para los que no conocen, lo que ha sucedido es que el exjugador, el máximo goleador internacional de Uruguay, Luis Suárez, declaró que no está siendo el mejor momento para la selección uruguaya, y que gran parte de esto se debe a la dirección que Marcelo Bielsa ha tenido con los jugadores. Dice que el trato no es respetuoso, al igual que no se logra ningún tipo de comunicación entre el seleccionador y los jugadores. De hecho, muchos de los jugadores se sienten ninguneados por parte de las decisiones. Entre ellos podría ser el caso de Matías Vecino, futbolista de la Lazio, que decidió abandonar el combinado con apenas 30 años, diciendo que ya no aguantaba más las decisiones. Al igual que otro de los casos fue el de Agustín Conovio, un jugador del Atlético Paranaense, que de acuerdo con Luis Suárez, se siente ya al límite, pues lo tratan como uno de los sparring para calentar al resto de jugadores, cuando un jugador que forma parte de la sub-20 y que está en su momento crítico para poder brillar tanto en la Copa América como en las eliminatorias, no lo podés hacer partícipe como si fuera un sparring. Por supuesto que Agus está molesta, y yo lo voy a bancar en esta, ya que en las ocasiones en las que Luis Suárez intentó hablar con Marcelo Bielsa, declaró de que estuvo durante más de 5 minutos hablando con el seleccionador, y en el momento en el que, después de que había terminado de hablar, sencillamente lo miró a la cara y le dijo muchas gracias, Luis, levantándose y yéndose sin recibir ningún tipo de respuesta. Al hablar de esto, se dice justamente de que Valverde ha aupado de que lo que dijo Luis Suárez es todo verdad, no exageró en ningún momento, y lo que podemos saber es que deberíamos tener algún tipo de solución para poder mediar esto, ya que la solución de Bielsa de no querer hablar al respecto y que no querer dar declaraciones ninguno de los jugadores ante lo que está pasando en la selección no es la manera de tratar este tipo de problemas. Y muchas gracias, Carlos, porque el tiempo se nos vino encima. Mañana más seguiremos con la previa de las eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de

FM. Black Rubí. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Con M de Mujer. Black Rubí. Reinando en la FM. Con M de Mujer. Black Rubí. Black Rubí. La reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Queridos traviesos, welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Hoy es martes de No Estoy Mayor, Solo Tengo Buenos Gustos Musicales. Así es, no eres viejo, solo tienes buen gusto musical. Así que llegó el momento de que saques esos temazos que, aunque te llamen, uy, eso es música de viejo. Tú no, mi ciela, solo tengo buenos gustos musicales, cultura musical, que se llama. Martes de No Estoy Viejo, Solo Tengo Buen Gusto Musical. Abro teléfonos para ti, el 640-8642-81. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo. Hablaremos de la nueva prohibición.